saber quiénes son los forasteros? Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los Forasteros, por autoexplora.com. Autoexplora.com. Los Forasteros. Un programa de cómics, cine, literatura, juegos, música, artes gráficas y más. Porque el cómic ha muerto. ¡Viva el cómic! Los Forasteros son Edgar Clemen, Luis Garriz, Mari Carmen García, Leonardo Olea y Humberto Ramos. Hola, ¿cómo están? Luis, ¿cómo estás? Bien guapo. ¿Sí? Guapo y simpaticón. ¿Me lo juras? Mate. Ay, ajá, güey. Ay, ajá. Precisamente vamos a hablar hoy del sentido de la belleza de cada quien. Ándale. Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Clement, bien, gracias. Y lo dices con ese look, güey. Hoy vamos a hablar del sentido de belleza de cada quien. Te ves re bien, manito. Pues sí. Parece Zangief, ¿te acuerdas de Street Fighter? Así, ¡ay, oh! Yo me gusto. ¡Obukan! ¿Sí? Sí, nomás que no me alcanza. ¿Te das tus...? Sí, como yo. ¿Sí? Bien, no empecemos. Señores, este va a ser un programa serio, formal. Y, y les aviso, el que spoileré, chipotazo. Cero claro. Albures hoy. Cero albur, no, porque albures. Porque albures me la ganas y no es chido. Bueno. Y luego te digo que hice con el cemento del monumento y bueno, todo eso. Me Clement, parece perfecto. ¿Qué? No, spoilers. ¿Por qué no? Porque no, porque sé responsable. Por bueno, a ver, primero que nada vamos a hablar de... No, vamos a... Ahorita primero que Mari Carmen... ¿Qué? ¿Ni eso podemos spoilorear? No. Spoilorear con las otras glass. Qué mal estamos. No, vamos a yo creo que después hablamos de esto. Ahorita... Okay. Ahorita. Yo creo que ahorita vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar? De que llegó... Luis llegó, fue el primero en llegar. ¿Cómo ven? No lo puedo creer. Esto, o sea, yo estaba... Fíjate que hoy salí de mi casa... De mi pueblo a las 10 y cuarto, porque voy a llegar temprano, voy a cotorrear a gusto, voy por café y tal. El tráfico es la cosa más asquerosa. Espantoso que lo chido es que venía yendo DC a todo lo que daba, entonces venía muy contento. En bici, Ramos. Sí. En bici. No, en bici no llego aquí, güey. Pues ¿de dónde? ¿De allá de tu pueblo? Ah, pueblo. Va a ser unas patotas. Sí, para acá es de bajadita. De la hermana, sí, pero luego de subida, güey, a ver. Ay, te subes al metro. De la hermana República de Atizapán. Al final hay metro hasta... Hasta por allá, que pesa Madín y esas madres. Sí, sí, sí. ¿De dónde eran mis rumbos? Sí, seguro. Sí. Hasta la casa de la Barbie. Hasta la... Ahí, al ladito, güey, ahí estaba yo. Del JJ. Sí, yo sé. Ya no hablemos de eso, güey. Sí, hablemos de otras cosas. Sí. Ay, pues bueno. Ver, cuéntanos, ¿por qué llegaste temprano, Luis? Sí. O sea, ¿a qué se debe ese feliz acontecimiento? Hoy venimos todos muy elegantes, eso quiero sí, resaltarlo. Sí, venimos todos de negro. Más de guapérrima, como siempre. No. Así hay... Echando tiros. Parecemos los de primer plano, ¿no? ¡Ándale! Sí. ¡Ah, sí! Sí. Oye, de ahí en adelante hay que venir todos de un color, como banda. Andale, como banda de música tropical. La Andale. Siguiente hacemos una con amarillo diamante. No, el amarillo sí, no me amarillo, queda, sí, no. Sí, cálmate, ya ganó el América, ya. Ah, por pues cierto. 3-1. 3-1. Falta el domingo. Falta así, el domingo. Mira, 3-1. Solo por eso no me gusta el fútbol. Falta el domingo, pero vamos ya. Gracias, Hobbit. Bermúdez. Hasta que haces algo. Ya, pero... Vamos a ver. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sorpréndanme. A ver, señores. No sé si esto lo sepan, pero se estrenó Avengers, güey. ¿A poco? ¿Neto? ¿Sí crees que estén enterados? O sea, ¿neto? Lo interesante es que se estrenó primero Overseas, como dicen los gringos. Sí. Eso me parece novedoso. O sea, se estrena primero fuera de los Estados Unidos. Pues también era un fin de semana especial, ¿no? Bueno, de sí, puente. Pero las distribuidoras gringas no suelen hacer eso. No, eso no pero aquí sí se planea. Pero están aquí reconociendo sí la importancia del mercado mexicano, ¿eh? O es que ahorita en una etapa de expansión globalizada también. También, mercado, no, espérame, por supuesto. Ahorita ya es considerable el mercado mexicano. Claro. Porque te voy a decir. Porque ha bajado en Estados Unidos. Unidos. No. Sí. ¿Cuánto ha recaudado hasta el martes, hasta ayer, el miércoles? Uh-huh. Hasta el miércoles pasado. pasado el Avengers en México. 17,439,946. ¿Más que Cristiada? Mucho. Puta bueno, madre. Fíjate, no se está cabrón, ¿eh? El siguiente es Cristiada y ¿sabes cuánto ha juntado? No, ¿en serio? Recaudado 646,000 dólares. Eso habla muy mal de este país, realmente. No, ¿eh? al contrario, habla muy bien de este país. Gracias, mexicanos, por no ver esas mierdas. No sé. No digo que recaude eso, Cristiada habla mal del país. 646, no, sí, estuvo bastante. Son esos datos donde yo no sé si reír o llorar. Los que fueron a ver Cristiada son los panistas que van a votar por bueno, ya. Ya me imagino la bola de viejitas. Otro programa lo dedicamos a la política. Ah, estaría muy bien. Ay, no, por favor. Yo estoy hasta acá. Hoy en la mañana son el teléfono bien temprano. El Turibus. Adiós. Adiós. Son el teléfono bien temprano y no sé, era un candidato de algo. No sé de qué. Bueno. O sea, me dio un coraje así de... ¿Por qué se meten en mi casa en el teléfono? O sea, ya los alucino, de verdad. No me dejan ver a gusto a Loret de Mola. No. Iba a votar por ti, pero ya no voy a votar. No, es más, no, ya. Olvídalo. Bueno, luego hablamos de política, Mari Carmen. Bueno, ¿por qué siempre tienes que meter el tema de la política? Yo no, para favor, nada. A mí me choca la política. Ni sabemos de eso. Bueno, no, Avengers entró este fin de semana. No es el estreno más exitoso en la historia de México. No. Más exitoso es Avatar. ¿Qué sabes? Uh-huh. Sin embargo, a nivel mundial, Avengers lleva recaudados en este primer fin de semana 260 millones de dólares. Es el noveno lugar de los estrenos, de los éxitos de estreno. O sea, dense cuenta de que, por ejemplo, la que más ha recaudado a nivel mundial es Iron Man 2 con 623 millones de dólares. Porque Tony Stark rules. Y la película de Marvel, así a nivel global, que más ha recaudado ha sido Iron Man 1. Porque con 318 millones de dólares. Lo que nadie sabe es que Humberto Ramos es Iron Man. Hola, Pepper. Síguele. Su identidad secreta. Sí. Hola, Pepper. Medio tercermundista, pues sí, le falta. Cálmate, como volumen, wey. Pero... Me lo robaste, cabrón. A mí me consta que oxida la ropa interior. Gente. Le consta, además. No. Mira, ya, que ya te así. Voy a invitar a mi casa, carnal. ¿No qué más, Luis? Pues también me pones a dormir junto al cesto de la ropa sucia. Pero es que no cabes el... Bueno, ya. Ya. Ya, le quina acosón. Sí. Rígete, Gantús, rígete. Me voy a regir. Entonces, pues tenemos que Avengers sí abrió con 17 millones. Wow. Lleva 260 millones a nivel mundial recaudados, lo cual está ya bastante interesante. Y a mí me parece que es un, como blockbuster, es una película muy divertida, sí. Muy divertida. A mí me gustó muchísimo, me parece que que va a seguir rompiendo taquilla, ahorita la acabo de ver el martes, y hoy les traemos sorpresitas. Sí, pero espérate, Luis, espérate. No comas ansia. Estoy espolvoreando. Sí. Ajá. Entonces, pero bueno, Mari Carmen, ¿ya la viste? No, fui el sábado a las 10 de la mañana. Dios mío, a formarme a las 10 de la mañana a Cinépolis. No pude entrar. Desde que entré dije, ¿cómo? O sea, estaba lleno el lobby, la taquilla. Y dije, no, gracias, adiós, bye. Ya habrá tiempo, ¿no? Yo no soporto las multitudes haciendo. Allá cines, por mi pueblo no va nadie, entonces siempre hay lugar. Qué padre. Qué chido. Yo lo fui a ver el jueves a las 12 porque sucedió un fenómeno realmente molesto. ¿Qué? Naco eres, güey. No, güey. Si no la voy a ver a esa hora. Eres de esos güeyes, a las 12 de la noche disfrazado de noche. Eran las 2 de la mañana y ya todo el mundo espolvoreando por internet toda la película, hijo. Pues no leas internet, güey. Pues no lo veas. Ve a ver la película, no leas Facebook. Sí. Entiendo una cosa. Llegó un momento en que dije, a ver, no me voy a aislar porque para donde volteaba mi timeline, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, todo mundo espolvoreando la película. Mira, ¿no se te ocurrió de repente apagarlo? O sea, no. Una buena solución, ¿no? Me da el síndrome de hijos. ¿No? De abstinencia. Yo fui porque me sacó Rulo de Shine. ¿Y qué? ¿Y cómo te convenció, manita? Pues bien fácil, me pagó la entrada y la cena, que es un sushi muy bueno donde fuimos. Entonces, esas cosas pasan en los... Rulo, así no se ganan amigos, no los compres, güey, gánatelos. Es fanboy, déjalo. Entonces, Pero fue, muy padre ir con él porque... Ponte a trabajar, Rulo. Como buen fanboy... Con razón no te gustó, güey. También, ¿con quién vas? No, como buen fanboy me estuvo informando de todo lo que era la película. Ah, es de esos, güey, que hablan... No, yo le estaba preguntando. No, es que honestamente, o sea, ni para guardar la silencio la película, Yo tuve que callar a unos chavitos de atrás de... Es que esa story, güey, cállate, cabrón. Por favor, déjame oírla. Déjame oír el contenido. Déjame ver los balazos, güey. Déjame oír el contenido de la película. Me pierdo la trama. Yo escucho las explosiones de Hulk. Oye, ¿qué te pasa cuando Hulk llega? El moco, pum, güey. Qué chido ese. Ay, sí, cuando dice, ay, el secreto es que yo me enojo siempre. Ay, pinche, ven, güey, ven. Cabrón. Vamos, yo. Cero spoilers. Ese es el otro, No, güey, no digas. No, hay gente que no la ha visto. Aprende a narrar. Si no la he visto, no son buenos fanboys. A ver, aprende a criticar una película sin andar espolvoreándola. No, los spoilers, lo siento mucho. El que no quiere spoilers, que apague el programa. No. A ver, el señor Boiler. A ver. Pero además, lo más seguro es que a todos la hayan visto. Así es que claro. No hay problema. No, ya. Ay, ni conoces a tu público. A ver, momento. No, preciosa, pues, quiero que nos digan por Twitter en @los_forasteros. Uh-huh. Si hay alguien que nos está escuchando ahorita y no la ha visto, no puedes espolvorear. ¿Va? Chingas. Entonces no voy ahorita. Bueno, espérate. No. Puedes hacer una crítica y narrar algo. No te pongas. Mi crítica es muy clara y concisa. Es una basura la película. No te pongas diva, cabrón. Aguanta vara. ¿Qué quieres que diga? ¿Basura por qué? Es inconsistente el guión. ¿Cómo lo argumento? Te tengo que argumentar. No, puedes marcar ciertas secuencias sin necesidad de decir. Y en todo momento, cuando aparece tal y además que vas a spoilear de esa película. Es como, ay, estoy viendo La Pasión, no me cuentes el final. Sí, encajaba. Resucita el tercer día, el chavo. ¿Eh? El chavillo este. Sí, ya viene la segunda parte. Sí. Christ's Resurrections. Sí, ay, güey. Oiga, ¿nunca vieron Jesucristo Cazador de Vampiros? Y Cristo va contra Thanos en la que sigue. La Ramos. Oigan, sí. vamos a escuchar una canción. A ver, ya que llegó temprano Luis, vino a poner sus canciones. A ver, ¿qué vas a poner ahora? Traje una joyita, sí. Como fue Día del Niño, decidimos que hoy la música va a ser para niños. Y nada más. Y para niñas. Nada más mejor que El Niño por Antonomasia. ¿Quién? De México. Chabelo. ¿No? Aparte. ¿Chavo? Que no tiene nada que ver con los niños de Gitanos. Creo que ninguno de ellos. ¿Ninguno la tiró? No, la tiraste tú, güey. El niño por antonomasia no iba a ser este pendejo. ¿Valen los niños que la gente lleva adentro? Ese luego te digo cuáles son, sin güey. Sin mencionar a las mujeres. Bueno, vamos a oír esta canción. Es una de las peores canciones que he escuchado en mi vida. Pero se van a reír. Escúchenla y ahorita les cuento de esta canción. Parchís. No. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. Feliz, feliz para presidente, porque lo pide la gente. llegamos hasta aquí. Vamos a acabar con la pobreza, la mordida y la tristeza. Voten por mi pinky. Por autoexplora.com. ¿Qué eso. Onda con esa canción, Qué bueno que le quitaron, gracias. Sí, Karina. Gracias, de verdad. No, por Dios. Y luego se preguntan por qué tronó Beat. Ya, güey. Esto salió en este este bello ejemplar. Ajá. Me debes el desayuno nomás por escuchar a esa madre, cabrón. El tomo 1 de la edición homenaje, así pusieron 10 números de Memín. Regalaron el CD con la canción Memín para Presidente. No, hubieran pagado para que te lo llevaras, güey. O sea, lo más divertido de esto es que este tomo ocasionó un desmadre otra vez en Estados Unidos, porque cuando lo vendieron en Walmart, armaron todo un rollo, porque pensaron que estaba burlando de Obama. No, ¿otra vez? Pensaron que se estaba burlando. ¿Pero de cuándo es eso? ¿Cuándo sucedió? 2000, si no me equivoco, este es 2006. A ver, pero déjame ver una cosa. ¿Este es el ejemplar del escándalo de Obama? No, este es el Walmart Obama. A ver, pero no sé ustedes qué opinan. ¿Esta imagen no es políticamente incorrecta en los Estados Unidos? No, en Estados Unidos sí, completamente. Entonces, en Estados Unidos todo es políticamente incorrecto. Sí, por eso, pero esta en particular, me refiero a esta en particular. Claro, ¿no? esa caracterización del negro ya... ¿No vieron Ghost World? Ahí sale, ¿no? No, sí, pero es que... pero... La gente más racista que conozco es la gente de Estados Unidos. Bueno, sí, entre ellos, pero... O sea, pero... Son más sentidos que los mexicanos. Bueno, ¿y qué efecto? Y eso ya es decir mucho. ¿Qué efecto tuvo, no? Esto en Walmart, Estados Unidos. No, pues lo que hicieron fue retirar el tomo. Tuvieron que retirar el tomo de las tiendas y y pues no sé, esa fue la bronca ya. Y te regalaban este disco, donde hay 10 canciones de Memín Pinguín. ¿10 canciones? No, espérate, que van de lo que acaban de escuchar a lo patético. Ay, no manches. Imagínense cómo está todo lo demás. No, si consumidores de basura ahí. ¿Quién escribía eso? Yolanda Vargas Dulce. No. Las canciones. Yo no sé, se me hace que fue Manelik, porque aparte se sentía compositor. Híjole, no, pero además es poeta. O sea, está su hijo, ¿no? Es así como de todos como hermanos, ¿no? ¿Cómo se llama su hijo, del último señor? Mane. Pues además, ¿saben qué? Y la puse porque estaba a tono. Campañas, Día del Niño. No. Memín para presidente, para un copetudo, un pelón negro y metiche. Vámonos. Gente, seguimos. Gente, público conocedor y querido, les prometo, así como hago mis manifiestos acá. Les prometo que jamás. Gantús vuelve a escoger la música de este programa. Muchas gracias. Me parece perverso. Tengamos que llegar a las 10 de la mañana. Aunque tenga que llegar a las 9 de la mañana desde mi casa, que vivo. Prefiero ir a Parquís. Y aparte yo vivo bien lejos, güey. Sí. Ahí sí, presumido. No, pues vivo lejos. ¿Tú vives lejos? Es cosa de genética. ¿Y tu colonia como qué tan... ¿Dónde estás, güey? Ya, a ver, ya. Sigamos los tweets. A ver, entonces estábamos hablando... Quedamos en que hoy nos íbamos a portar bien. Mira, empiezan a decir aquí todo mundo, lo que están comentando es que el Clemen espolvore, me gusta esa palabrita de espolvorear, Que el Clemen espolvoré. Suena a tirar polvo, tío. De hecho, vamos a polvear. No, pero aquí no se puede hacer. Aquí no, no. Que el Clemen espolvoré, pero que los que estén viendo esto lo vean en podcast. Digo, sí, que lo lea y lo suba. Ah, hola, ni vino, así es que olvídenlo. Ha llegado el güerito. Oigan, en serio, güerito, otas. Dice mi carnal que Clemen, que qué onda con las chelas, güey. Oye, nomás que cobren. Pero además Olea iba a venir vestido de Thor, ¿te acuerdas? Pues, él dijo que iba a venir disfrazado de Thor. Fue a Asgard a dejar a Loki. Ya la cagué. Pero, háganse cuenta que no dije nada. Por favor. Entonces, a ver, vamos a hablar un poco de Avengers. Sí. Humberto, antes de que entre este... No, iba a decir madre, de pero persona. Ya no la ha visto. Okay. ¿Qué pasó, manito? ¿Qué te pareció Avengers? Dame su opinión. Me pareció un Geek Fest bastante... Uh-huh. Bastante decente, ¿no? Ayer la vi por segunda vez. Y la primera se me había preocupado un poco y se lo platiqué con Gantuz. La primera parte me parece un poco lenta para el público en general. Para los que somos fans de los personajes y conocemos algo de la historia, es muy divertido ver cómo se van intercalando y conociendo y acoplando para al final ser un equipo, que esa es básicamente la historia. No estoy contando nada, pero es la premisa, ¿no? O sea, son personas que son totalmente diferentes, con actitudes y personalidades y problemas diferentes, y cómo hacer que funcionen como un equipo al final, ¿no? Pero si no, disfunciones diferentes. Pero si no conoces la historia, si no conoces nada de eso, no es no hay datos que den por hecho. O sea, no, de hecho explica muy bien para la gente. Okay. Me parece que es una película que presenta muy bien los personajes. O sea, no es para fans, digamos. Es más, suponiendo que no hayas visto ni Iron Man, ni Hulk, ni Capitán América, ni Thor, vas a ver Avengers. Es la primera película de superhéroes, le entiendes muy bien. Le entiendes perfectamente, se desarrollan personalidades, tiene ratos divertidos, tiene muchos ratos de acción. Me parece nivelado. Digo, a pesar de que es obvio que Iron Man va a llevarse gran parte de la película, porque es uno de los personajes. Porque Tony Stark rules. No, porque Robert Downey Jr. rules, güey. No Tony Stark. Entonces, no, sin embargo, me parece muy nivelado. O sea, me parece que le dan su espacio a todos los personajes. Sí, a mí lo único que... Y siempre lo pensé desde que lo presentaron como parte de la alineación. Hawkeye no es un vengador, digamos, de los principales en el universo, en el cómic, pues. Pero bueno, me parecía una decisión acertada porque... Lo correcto, digamos, en ese sentido hubiera sido tomar a Hank Pink, que es también un científico y tal, que es el hombre hormiga o el hombre gigante y esas madres. Pero ya había demasiados científicos, ¿no? Hulk Banner y Tony Stark. Tony Stark. Y pues ya son tres. Y faltaban soldados. Exacto. Entonces, se necesitan de ese tipo. Entonces, bueno, me parece una decisión acertada. Un espía que se espanta cuando la persigue Hulk. Sí. Ay, tú no te espantarías si te llegas así corriendo. Así detrás. Así te pones de llévame contigo. El monstruo verde detrás, mano. Pues yo no sé si me espantaría, pero yo siendo Nick Fury, yo la despedía. Si te da miedo, ahora le llega a tu cantón. A ver, entiendo una cosa, es un espía, no un soldado. Y lo dicen en la película. Sí, cierto, tienes razón. A lavar tras. Ándale. Es un espía, no un soldado. Yo lo sé, pero ¿para qué le metes a ese equipo? Voy a. Porque necesitan un espía, necesitan alguien de inteligencia. Sí, por eso la ponen en la calle a golpear, ¿no? Estaba disparando. No, es versátil. Voy a consumar las fantasías comiqueras de Javier Barrio Pedro. Y con todo gusto, huevos, Clemen. No mames, cabrón. Ah, ¿qué te pasa? ¿Eso tiene fantasías? Ah, pues otra. Huevos, Clemen. Listo, concedido. No entiendo, o sea, la parte... tenemos que aclarar que Clemen ha traído una continua discusión en todos los foros que se puede porque odia la película. No la odio, la disfruté mucho. Lo que pasa es que a Clemen le gustó Linterna Verde, entonces yo la disfruté mucho. O sea, es una película que sí disfruté. Lo que pasa es, mira, yo iba con muy pocas expectativas en realidad de ver una película, ni siquiera mediana, o sea, esperaba en realidad un mal argumento y bueno, mucho eye candy y todo esto. Pero en serio que lo que vi rebasó mis expectativas. O sea, la película, en serio, no gasten su dinero, espérense a que salga pirata. 10 pesos. Mira, no la vean en pantalla de cine, porque miren, por ejemplo, está Nick Fury, le hacen un gran close-up y se nota que las arruguitas del ojo, estas que según su ojo están muy madreado, están pintadas con pincel. A ver, así con el rímel. Espérame tantito, ¿tú crees que la gente realmente va a ver de, ay, mira, Nick Fury? Yo fui a verlo. Pero Clement, pero tú vas a ver si la maquinaria, bueno, que está atrás en el Eso es también un poco lo que trato de comunicarle a la gente. A ver, o sea, yo entiendo que les haya gustado y todo. Sí, o sea, pero entiendan que están disfrutando una muy mala película. Bueno, o sea, sean conscientes de ello. Es, mira, una película de verano, Clement. Es como meterte crack. De superhéroes. Eso, pero es como meterte crack. O sea, también te provoca euforia, pero eso no quiere decir que lo que te están metiendo no deja de ser mierda. A ver, espérame tantito. Sí. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Cuando vas a ver un blockbuster, película de verano, con superhéroes y que es un grupo de superhéroes. Mira, blockbuster también fue X-Men, blockbuster también fue Iron Man. Ajá. Blockbuster también ha sido Batman. Y uh-huh, no necesariamente tiene que haber retrocesos en la narrativa del género. Pero espérame, no puedes comparar Batman. Es un personaje solo con sus características. O sea, a ver, momento. Los comparo porque ambos todos son un blockbuster. O sea, los puedo comparar, bueno, a ver, nada más al libre albedrío. ¿Qué esperabas ver? ¿Qué esperabas ver? Compáralo con X-Men, güey. ¿Qué esperabas ver? Pues una película simple y sencillamente con una trama muy sencilla. Ajá. Y con, por ejemplo, Palomita, ¿qué más? Es una trama muy sencilla. La trama no es muy sencilla. ¿No es sencilla, güey? No. Ok. No. Está plagada de inconsistencias narrativas. O sea, ¿es una trama sencilla o no? De entrada, mira, llegan, por ejemplo, los malos, quieren atacar la tierra, se juntan a estos güeyes y se los madrean. Aparte, tiene todas, no estoy contando nada. Todo lo que has visto, ¿no se siempre sabe? En cómics de superhéroes, lo viste. Ahí está, sí. Los juntan, güey. Después se pelean entre ellos. ¿Y quiénes se pelean? Los tres chidos, ¿no? Sí. Luego llega el grandote. En ese aspecto de que es un buen fanservice. Palomita, ¿qué más, güey? ¿Qué más querías ver en Vengadores? Mira, por ejemplo, no tener cosas de que se ha hecho un gran esfuerzo de diseño. Por ejemplo, de diseño, de concept design. El traje de Capitán América en la película era formidable. ¿Por qué lo regresan a la pijama, Dios mío? En eso ¿por tiene razón. Qué? O sea, sí, no, sí, y además razón. fue un o sea, el traje de Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. Te lo concedo, manito. Chulísimo. Salud por esa. Eso sí, ahí tienes razón. Una. ¿Qué más? Tienes razón. Sí. ¿Qué más? Luego la otra, tienes a Loki, por ejemplo. ¿Se acuerdan cómo terminó la película de Thor? El cortito al final. No, el cortito al final, después de los créditos, que te ponen un cortito. Sí. Que Loki ya está manipulando desde el más allá. Loki está loco. A Selig. Está manipulando a Selig. Sí, yo también. ¿Por qué tiene que volver a retocarlo? O sea, a tocarle con la lanza para que sea. Si él tenía su voluntad controlada. Bueno, es para retomar historia. Bueno, y luego eso. No, una cosa es que pueda. Loki, espérate. Loki, eso. El personaje siempre ha sido así. ¿Cómo? Loki puede. Ha sido inconsistente. Sí, sí. Sí, es un dios. Es un dios que de repente. Es el dios de la travesura. Está bien pirado. Y puede jugar con este tipo. De repente parece que los se apropia de ellos. Parece que habla por ellos. Parece que nada más se mete y está oyendo lo que dicen ellos. Aquí se supone que lo que está haciendo no lo está controlando. Pues no controló muy bien a Black Widow, ¿eh? Porque Black Widow lo interroga y le da la vuelta. Se supone que esa es la habilidad de Black Widow. ¿Qué no lees los cómics, Clement? No, precisamente por eso, porque yo no tengo los referentes. Bueno, o sea, y bueno, si yo no soy un geek que ha leído todos los cómics, o sea, yo voy a ver una película plagada de inconsistencias. Voy a parafrasear al rey de España, güey. Aguado. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas, joder? Aguas, que el presidente de España también pide disculpas, ¿eh? ¿Por eso? Sí. Ah, por ahí no soy rey, güey. Oigan, pero además tenemos una sorpresa, ¿no? No, pero al rato. No, vamos bueno, a seguir. Al rato. Ah, y hablando del chipote chillón. A ver, eso ¿qué? De que Loki le cambia la voluntad a la gente tocándolo con la lanza y todo eso, y llega Black Widow y le da un golpe en la cabeza a Hawkeye y ya. Nomás con la puntita. No. Eso, y lo explica, es... Le dan un chingada porque le está llegando a la mente. Ay, le está llegando... Güey, ¿qué estabas esperando? A ver, espérame tantito. Ok. No vamos a hablar de inconsistencias. O sea, además te digo, mira, ¿realmente se ha hecho... crees que a la gente le importa lo que estás diciendo? O sea, la gente cuando fue a ver a Avengers. No, por supuesto que no, porque está como drogada. Déjame decirte una cosa. ¡A eso vas! Estás yendo a ver un blockbuster. Vas a, a bloquear la película, un rato. Gente que no ha visto la película. La última media hora de la película es la cosa más impresionante que han visto en es una montaña rusa de acción, güey. Una locura, no pueden ni parpadear. No creo la verdad, está porque por ejemplo la destrucción de Nueva York me parece pobre. Me gustó más la destrucción de Chicago en Transformers 3. También eso. Fíjate. Mírame, toda la película está plagada de lugares comunes. La destrucción de Chicago toda, fue. Mira, no pude evitar, por mucho que desconectaba el cerebro, no pude evitar ver la película y estar recordando constantemente otras películas. Me pasó con Avatar, ¿eh? A ver, otra vez, regresemos. Blockbuster de verano superhéroes, ¿ok? Avatar claro. También es blockbuster de verano de superhéroes. ¿Qué? Como no, también no, todos no, los espera, referentes que tío toma la no, película. No insultes a los superhéroes con esa mamada, güey. Con Avatar superhéroes, ¿no? Sí, dame chance, Clement. Ah, bueno, okay. Huevos, Clement. Ok, blockbuster a secas. Ok. Ese montaje de acción, ese montaje donde de repente empiezan a ver dónde está parado cada... A mí se me hizo una excelente... ¿Cuál montaje? Hay un montaje, cuando de repente ves a Hulk y a Thor peleando. Es una escenografía. Un recorrido de cámara de época. Increíble, impresionante. Y lo van jugando. Sí, o sea, hombre. Pues, sí. Zack Snyder se quedó pendejo. Sí. No se quedó pendejo. ¿No? No, en 300 lo hace. Se quedó haciendo... En 300 Superman. Lo hace. Está bien, pero a ver, entiende, Clement. O sea, tú quieres que... No, que yo quiero... Se invente algo nuevo de la nada. No, de la nada, no de la nada. Pero que no me vengan a jugar como novedad cosas que no son novedad. A ver, ¿quién te vino a jugar que era novedad? ¿Quién te lo dijo? La misma campaña publicitaria. ¿En qué parte te dijo que era novedad? O sea, que le está diciendo constantemente. ¿Qué campaña viste tú? Porque yo lo que vi es 6 güeyes se unen para dar fregadazos. Eso fue lo que entendí y eso fue lo que fui a ver. ¿Sí? Yo también. O sea, ¿dónde te dice va a ser novedosa, va a ser una película que va a evolucionar? Mira, en todo, desde el principio, desde que empieza Iron Man, están haciendo un esfuerzo constante... En retrabajar el universo para volverlo coherente, para quitarle las inconsistencias. Iron Man, les digo, me parece una muy buena película. Me gusta Thor. Me gustó. Perdón, no lo puedo evitar. Ah, por cierto, notaron que bajaron de peso los personajes. Claro. Sí, el Capitán América está más delgado. Sí. Me pregunta Dios, ¿me escuchó? ¿Sí? Me pregunta Dios que qué opino de Mark Millar y Brian Hitch. El Dios de los forasteros es Baco. Sí. ¿Quiénes son Millar y Hitch? Pues Millar es como es un escritor de boda. Digamos, un escritor de boda. De Marvel. ¿Un escritor de boda? Es de lo más. Escritor. De lo más reconocido y pues bueno, es un buen escritor, ¿no? No es el estilo de historias que yo me gusta leer. Y a mí Brian Hitch, la neta, es que no... Oye, Dios, no Baco, me gusta, no me no gusta seas ese mala estilo gente, de pero nos sacaron de jugada. Sí. Ay, avísenos. Joder. Ahora, volviendo... Avísanos con los nuevos... Bueno, volviendo a lo que esperaba, mira, fíjate bien. Cuando sale Iron Man, empiezan a preparar todo Avengers, ¿no? Uh-huh. Eso lo dicen los hints que te van poniendo al final de cada película. Uh-huh. Se hace un esfuerzo por... Sí, pero sí viste que cambiaron los hints. Déjame hablar. Tú también interrumpes. Déjame hablar. Pero nada más yo puedo interrumpir. Adelántelo. Además, me le he pasado muy pasivo todos los programas y ahora que vengo... Ahora que viene combativo. Vienes combativo. Échale. Vienes beligerante. Viene con manito. Iron Man y vienen tratando de hacer un universo más o menos coherente, así, y además argumentalmente. Los guiones están cuidados. Va así, creciendo. Y de repente dices, bueno, viene de Avengers, estaban preparándome para Light Candy, ¿no? O sea, es efectivamente, voy a ver una película de superhéroes. Están 6 tipos, no sé, de 14. Perfecto, me parece bien. Entonces digo, va a ser esto. No, hace esto. No, papá. En tu personal. No, lo que pasa es que, mira, la gente ni siquiera se acuerda, por ejemplo, eso. Bueno, Clement está deprimido esta semana, por eso viene. No, lo disfruto mucho. Y además, también disfruto mi niño interno. Lo que pasa es que mi niño interno lo que hace es romper los juguetes del 6 de noviembre. No, 6 de enero. Entonces tú no tienes un niño interno, tienes un bully interno. Te va a venir a buscar derechos humanos. Bueno, pero muy infantil. Lo que estás haciendo es bullear en las redes con Avengers. Exactamente. Sí. Porque en realidad tendrás que darte cuenta que fuiste a ver una película, blockbuster de verano, de superhéroes de 6 güeyes agarrándose a trancazos. Claro, y nada más quiero romperle la ilusión. Todo. Ay, bueno, vamos a una canción. Señores. Del Día del Niño. Okay. Vámonos. Vámonos. No te vayas. Sigue con los forasteros. Por autoexplora.com. We'll be right back. otros encontrarás los lujos que podrás practicar. Mortadelo, mortadelo, mortadelo y Filemón. Y Filemón. Mortadelo, yaca, mortadelo, mortadelo y Filemón. Si en tu colegio buscáis un niño, echa un pa'lante con mucho tino y al profe le se va a cantar. A Mortadelo has de llamar si el profe os quiere. Esto es Los Forasteros. Por autoexplora.com. Después de las 7. Bueno, pues ya estamos aquí. Y bueno, estábamos hablando de que, y sí, efectivamente, es un chick flick, ¿no? Sí, ya, eso sí, eso sí. Avengers es para viejas. Danos tu opinión, Maricarmen. Para viejas, aunque sí, no visto, pero bueno, y para, no. Y para niños también. ¿Saben qué? El otro día que estaba ahí en la plaza y vi las mantas, estos promocionales. Sí. Y la foto de Scarlett Johansson. La foto de Scarlett Johansson. No, se me hizo la misma expresión que tiene en esta película de la joven con el arete de perla. La mismita expresión. O sea, no le cambia la cara. Y los demás, bueno, no, ¿qué puedo decir yo, verdad? ¿Quién es tu Avenger favorito? Ay, mira, es que a mí Robert Downey me encanta. Siempre me ha gustado desde que era chava. Y los otros también me gustan, o sea, están monos. Sí, bueno, por eso quiere que le digan a Sambo. Portan muy bien el uniforme. Esa es otra, en toda la película nunca dicen a Sambo. Pásame el chico de chillo. Ya. Me toca a mí, güey. Oigan, a ver, quiero. Voy a apagar el Twitter. Quiero saludar a Alberto Martínez, que está con todo su equipo de trabajo viendo el programa. Entonces, el que está casado, que te encontró de los novios. Sí. Y que tu novio también estaba casado. También me está viendo. También me está viendo. ¿Tu novio? Hi. Hi. Para cerrar la vez. Señores, les tenemos una sorpresa. ¿Saben qué? ¿Vieron esto? Bueno, ¿quieren escucharlo en vivo? ¿Qué? ¿A quién? Estas discusiones que nos aventaron los forasteros. Sí. Órale, pero. Y escuchar las cosas que no decimos al aire. No, hombre. Es lo más divertido. Escuchar realmente lo que no decimos porque nos estamos controlando. Sí. Pues los vamos a invitar al cine. Sí. ¿Cómo ven? Los vamos a invitar al cine. Además, porque Cinépolis nos regaló unos boletitos. Nos regaló boletitos para ir al cine. Casi no llega. Ya llegó, Thor. Ya llegó. Es que no sirvió mi martillo. Ya, castigado el rincón. Continúa, güey. Pues señores, tenemos 3 boletos dobles para que se vayan al cine con los forasteros. Gracias a Cinépolis. Yes. La cita será el próximo martes en Cinépolis Universidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y la condición para que se los ganen es que nos ganen. No, bueno, sí. Que nos ganen. ¿A dónde van a invitar la cena saliendo? De... No, pero... Ay, no. No, no. Ya estoy de gorrón. No. Así llegaron. A Kentucky Fried Chicken. ¿Cómo se los van a ganar? ¿Cómo hacemos que se los ganen estos muchachos? No sé. Bueno, unos ya están dados para... Nano, por supuesto. Tienes tu pase doble por las donas del... Sí. Aquí está tu pase doble. Para ti, para tu novia, novio, amante, amigo, a la función de las 8, ¿les parece? Función de las 8. 8 de la noche, martes 8. En Cinépolis Universidad, nos vamos a ver. Ajá. Señores, los invitamos al cine. ¿Cómo se van a ganar los boletos? ¿Cómo se los van a ganar? A ver, diga el spoiler más chido. Que diga en Twitter el spoiler. El spoiler, sí. Porque seguramente ya la vieron. Vivan los spoilers. Miren, cuando una película me gusta, me esfuerzo por no spoilearla. Esta no merece eso. Cállate, güey. Yo estoy mejor porque yo tengo hasta clips grabados en mi teléfono. La película. Bueno, ya. ¿Estuviste grabando en el cine o qué? Sí, ya lo estoy vendiendo. ¿Cuál será la fecha límite y cómo lo haremos? Porque nomás hay una cantidad de... Hay 3 pases dobles. Sí. Por eso. O sea, 6 personas. Y no queremos... Bueno, yo no quiero ir a verla sola. Tú vas de mi pareja. Bueno, ¿verdad? Ok. Botallado. Con la más fea. ¿Qué, güey? Me tocó bailar. Pero bigotona, güey. Hacen bonita pareja. Hacen cosquillitas. Olea trae aquí la película de Avengers. Bueno, a ver, ¿cómo se van a ganar? En vez de ver la película, se puso a grabarla. ¿Qué onda? Sí. Porque ya la vi 4 veces. Ah. Madre mía. Yo no sé si aguanta la tercera, ¿eh? ¿Saben qué? Híjole. Es que, a ver, ¿cómo? ¿Qué? No tengo ni idea. ¿Qué? Iba a ser lo del spoiler más chido. ¿Si hacemos eso, el spoiler más chido? No. Porque está difícil, entre tanto... ¿Entre otra cosa por spoilear? No, revelen el huevo de Pascua. Pero además, ¿cuál spoiler? Ya sé. La próxima semana, el tema de los forasteros va a ser de zombies. Ah, ¿va a ser ese? Ya va a ser la semana que entra. La semana que entra ya vamos a hablar de zombies. Yo también. Sí. Quiero que me digan, así, los primeros 3 que me digan, un cómic mexicano que haya manejado zombies. Ay, ah, ya sé, yo sé, güey, ya iba hasta iba a... Ay, mi María del todo los Ángeles. Yo no sabía que había... Hay cómics de zombies, bueno, los primeros... Ya tenemos una respuesta, de hecho. Ya tenemos una respuesta, no puedes. Ni modo. Es lo malo de estar en vivo. Sí, no. Es lo malo de ser. No queda registrado contra el resto de la gente. Bueno, hay 3 boletos. Twitter, donde lo tienen que mandar es a Twitter o al Facebook. Facebook, Los Forasteros Radio. Tómale foto. O Twitter, Los_Forasteros. No hay amor para nosotros en los Forasteros Facebook. No nos quieren, ¿no? ¿Verdad? No, no, no, no había comentado. Ay, pero eso sí de... Ay, palanos en Facebook. Oye, de veras había puesto lo de la discusión de los spoilers en la de Forasteros. ¿Qué cosa? Ah, pero no salgo como yo. Sales como a ver los tweets, Luis, por favor. A ver, el programa y no saludamos. Juan Pronín, con estas canciones del Día del Niño, ¿qué nos espera para el Día de la Madre? Oh, por favor. Denise de Calaf. Ay, no, por favor. Espera, el jueves es Día de la Madre. Juan Gabriel. Sí. El jueves es Día de la Madre. Sí, güey. Esas las escoges tú, manito. Vamos, Amor Eterno y Denise de Calaf. Con muchísimo gusto les voy a traer. Nel. Señora de las 4D. No, por favor, no. Ese sí, no. Bueno, sí. Está prohibido. De mamás, pero swingers. De MILFs, ¿no? Más MILFs. Bueno, sí. La pondrían Juani 28RM. ¿La pondrían entre las mejores películas de superhéroes que hablaban la semana pasada? No, por supuesto que no. Amateur profeció. El memín gay no fue en la época de Obama y ocurrió porque el reverendo Jesse Jackson protestó públicamente por el cómic. Papacito, a ver, hubo 2. Uno cuando salieron los timbres y otro cuando salió esto en Walmart. Sí, el de los timbres, No es cierto, aquí está por contestar. No te parezco, entonces nomás no le hagas caso. Exactamente, es lo más sencillo. Clement floreando como los grandes de los foros. Y Moris cabrón, lo que no me latió es que Loki no se ve tan divino, se tiene que subir un jeep para huir. No le habían quitado sus poderes en todo. Es parte no, de pues le quitaron con una zarandeada de Hulk y ya. Pinches dioses. Ay, ¿a poco no está? Pinche Clement. Ya, güey. A ver, ya dame chance, o sea, uno, acércate. Si quieren que Clemen les eche a perder la película en el cine, vayan con nosotros. No, de hecho, el invitado se va a sentar junto a él. Sí, no. Es el plus. Y va a compartir esas palomitas. Es el plus. Y vamos a llevar el chipote chillón para que le reviente. Yo le quiero mandar un saludo a la guapérrima Teresa Martínez, que es la novia del Pato, que todavía sigo sin entender cómo es que le hizo caso a este güey. Sí, o sea, saludos, Tere. ¿Cómo Tere puede andar con el Pato? Sí, güey. Te mandamos un beso, ¿vale? Sí. Un saludo a mi hermana. Y yo cuando la estalqueaba por internet me batió. Mi hermana Maru. A su hermana Maru, que no sé dónde vive ahí lejos. Y para seguir con el siguiente, porque ya se nos va a acabar. Vamos a mandar saludos porque hay muchos comentarios. A Eusforos, al Dr. Rocha, Cesc, Alp, todos son sus twitters. Mike Espiza, Liete Ross, Masked Cartoon, Alex Elder, Javier Caste, Salvador Patiño, Jay Traveler, perdón, no lo pudimos controlar. Gerardo Ingram y Abraham, que nos están escuchando también. Y a la niña más hermosa del mundo. Beca Buentello, saluditos. A la niña más hermosa del mundo que nos mandó a desayunar la semana pasada. ¿Quién? Mi mujer. Sí. Ay, ¿en serio? Sí. Qué linda. No, fue Vanessa es un la que amor. Nos mandó el desayuno la semana pasada. No, ya sé, le va a tocar boleto de Avengers a quien me explique cómo se comunican Iron Man y Capitán América cuando Capitán América no tiene transmisor. Ay, cabrón. Güey, tiene transmisor. Ya cállate el hocico, güey. Ya cállate. Así, güey. O sea, a ver, güey, vas al teatro y les ves el micrófono, el chicharito que traen dentro los güeyes. ¡Ay, lo traen dentro! ¡Lo traen dentro, papá! Mira, oh, por Dios. Que manden un comentario y digan, quiero el boleto, y de ahí seleccionamos. Ahí está, y nada más los 3 primeros y pon. No, ya hay ganadores. Ya hay ganadores. A ver, okay. a ver. ¿Qué dicen? Hijo, lo malo es que lo atinó Maritza, pero... Ay, pero Maritza ¿sí para acá? ¿Sí? Maritza. No estamos, Maritza Campos. El primero es Alex Elder con Los payasos contra los zombies, una historia que acaba de salir hace poco. Salió, de hecho, se presentó en Facebook. El doctor Rocha, el Santos y los Osos, les vamos a mandar un mensaje. Por ponerme. Síganme a mí, arroba Gantuz Luis, denle follow para que yo me ponga en contacto con ustedes. Nos pongamos de acuerdo a qué hora nos vemos, dónde, todo. Pero va a ser el próximo martes. Si viven en el DF, si no, avisen ahorita. Rulo, no, paga tu boleto. Sí. Ya no llegaste. Si invítanos al sushi. Si quieres ir, ve tu boleto. Y ya les avisaremos. Todos van, Snake Raúl, Seraki Fer. Un saludo a Seraki Fer. ¿Es el cantante que revivió de Argentina o cómo se llama? Cerati. ¡Ay, no! ¿No? Perdón. Es dibujado por Sergio Hernández. Ese güey que falló sus contorsiones. No revivido, por desgracia. No, pero hay que se quede. No, está bien. Ojalá que reviva, pero creo que ya no va a ser posible. Bueno, okay. Señor, tenemos a una invitada a nuestra... Quiero decirles que, bueno, nuestra invitada es una de las dos grandes sacerdotisas del manga en México. O sea, Adalisa Zárate, bienvenida. Hola. Gracias, Luis. Otra vez voy a tener que explicar que no soy una sacerdotisa del manga. No me importa. Y la otra es Gaby Maya. Ay, pártanse la madre. Adalisa, pero bueno, Adalisa. No estamos, Gabriela Maya. Perdón. No estamos, Gaby Maya. Para acá, para que salga. Ay, vente, mi vida. Ay, ¿qué? Ay, ya, perdón. Pensé que el Ramos quería que me lo agasajara. No, güey, pues no. Me hace falta agasajo, pero no por ti, man. Bueno, a ver. Fíjense que esta semana, pues, como bien saben, los forasteros no somos particularmente seguidores. Bueno, Clemen es el que más seguidor del manga es, a medias. Pero por ahí nos preguntaban de que quién era el único dibujante. O sea, que si hay dibujantes autorizados para dibujar la obra de Osamu Tezuka fuera de Japón. ¿Quién es Osamu Tezuka, María? Osamu Tezuka es como el creador del manga, el gran dios del manga, el padre del manga. La princesa Caballero, Simba León Blanco. Simba León Blanco. Y Astro Boy, que es su obra más conocida. ¿Astro Boy? ¿Qué es eso? Pero el caso es que de repente alguien nos preguntó... La princesa Caballero. Yo la veía. Es el primer travesti, ¿no? De las caricaturas. Sí, sí, y luego vino Ranma y esas madres. Bueno. Pero primero la princesa Caballero. Rules. Claro. El caso. Toritón no es de él. Es que pues yo le tengo que preguntar a la gente que sabe. Perdón. Sí. Y que nos podían. Y le hablaba a Lisa y le pregunto, oye, por ahí también a Gaby Maya, nada más que Gaby Andes es una mujer ocupada. Muy ocupada. Y no nos puede atender. Ya saben cómo es. No estamos, Gaby. Sí, me acaba de decir desempleada. Es precioso. No es cierto. Tú entras a trabajar a las 2, me lo dijiste, ¿no? Sí, de hecho. Ok. El caso es que, bueno, Adalisa, ¿quién? O sea, la obra de Osamu Tezuka es considerada un tesoro nacional en Japón. De hecho, es... Nadie puede dibujarla. ¿Quién la puede dibujar? ¿Cómo está la rolla? Bueno, la cosa está con toda la obra de Osamu Tezuka. Está protegida por la familia. Es algo así como, digamos, Edgar Rice Burroughs, que es la familia que controla los derechos. Ok. Entonces, sí, sí hay licencias, sí se manejan. De hecho, actualmente la licencia en Estados Unidos, Latinoamérica y parte de Europa la tiene Warner Brothers por la película que hicieron. Pero en realidad, como todas las licencias, entre otras cosas, ningún dibujante que trabaje para esa licencia puede decir que trabaja para esa licencia. Doink. Porque si lo dicen, se la quitan. No puede alguien poner su nombre a nivel... de Osamu Tezuka, porque no. Es Osamu Tezuka y todos los demás. Ok. O sea, yo podría haber dibujado Astro Boy y tengo que mantenerme chitona. ¿Por qué? Porque no se vale. O sea, si yo voy a un, digamos, no sé, un congreso de animadores y me anuncio como el único dibujante latinoamericano autorizado para dibujar a Osamu Tezuka, ¿está correcto? No, porque de hecho no hay dibujantes autorizados para dibujar Astro Boy. Excepto por uno, que no es latinoamericano. Ok, ¿quién es? El señor Urasawa, Naoki Urasawa, que es, de hecho traía yo unos cómics de él. Y venimos trajeados. Sí. Por eso vinieron tan elegantes. ¿Te fijas que cuando dices un chiste, nadie se ríe, cabrón? Es que tú lo escuchas. Por respeto. La cosa es que Naoki Urasawa, mejor Clemente, está más cerca, no solamente es un dibujante con autorización para dibujarlo con su estilo. Es un dibujante con autorización para lucrar con Astro Boy. Okay. Y no solamente eso, sino que lo tiene de parte, no de la corporación, sino de la familia. Él se acercó a la familia y dijo, bueno, me gustaría tal vez hacer esta historia, side story cortita, basada en lo que es la historia más querida y más famosa de Astro Boy, que es el robot más fuerte del mundo. Es una historia bellísima. Uh-huh. Y lo pensaba dibujar con el estilo de Tezuka, y entonces el hijo de Tezuka le dijo, no, lo quiero con tu estilo, porque si hay un dibujante que podría acercarse, no, ese es otro, el que tiene Humberto, es, perdón. Está ahí, ahí de hecho sale Astro Boy dibujado por Urasawa. Si hay alguien que podría acercarse a mi papá, eres tú. Ok. Y de hecho, como pueden ver en la portada, si Clement cierra un segundo el para el otro lado. La portada es del otro lado. Esa. Dice Urasawa Tezuka, porque Naoki Urasawa es el único dibujante a nivel mundial que puede estar al mismo nivel en crédito, que Tezuka. O sea, es el no, único. O sea que no. Nadie más. O sea que ni le hagan. Señores, pues, y miren, bueno, en nuestra gustada sección Mitos y Leyendas. Esa es una. Y bueno, la verdad, Pluto lo pueden comprar. No acepten imitadores. Básicamente es una historia acerca de un detective alemán, que es un doctor, el de la portada 1, que empieza a encontrar que alguien está asesinando humanos y robots al mismo tiempo, a los 8 robots más fuertes del mundo. Él es el número 2. Astro Boy es el número 1. Y es todo este asunto de cuando un robot deja de ser un robot, muy Isaac Asimovesco, pero muy bonito. Sí, exactamente. De hecho, Astro Boy es considerado un niño real para fines de la historia. ¿Como Pinocho? De hecho, Astro Boy es Pinocho japonés. ¿Sí? Oye, ¿qué ya es cierto? Ya acabaste. No, oye, porque es otra cosa. O sea, espérame, nada que ver con... Yo tengo una duda y voy a aprovechar que está Dalisa aquí para que... ¿Es cierto que Osamu Tezuka se basó en los ojos de Bambi para crear el estilo manga? Sí. Ok. Señores, nos vemos la semana. Sí. Adalisa, aquí hay un cuate que se llama Amateur Profesio. Sí. Adalisa Zárate y Gaby Maya publicaron un cómic a mediados de los 90s, Idol, si no me equivoco. Sí. ¿Cuántos números se publicaron y si están en formato CBR? Ay, ¿cuántos números? Eso es complicado, porque de hecho, 40, ¿no? La revista, no tampoco, la revista se llamó Toukan Manga, de Toukan Manga se publicaron 17 números, de los cuales 7 fueron de Idol, los otros fueron de otros, incluyendo Ultra Pato, que se publicó por primera vez a color por Toukan. ¿Qué es eso? En Toukan Manga, en el título, ok. Uh-huh. Pero muy esos bien. Fueron, no están en formato CBR, pero... lo podías haber comprado en el Festo, lo llevé. ¿Ya vieron? ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no fuiste, papá? En vez de andar corrigiendo, ¿por qué no fuiste? A ver, ta madre, mano. El Festo, hashtag próximamente. No, ese sí se hace. Bueno, nos manda a saludar también Caballo Negro. Oye, Liet Ross. ¿Caballo Negro, el destructor de industrias? ¿Qué? ¿Cabazos, ya te dieron tu cómic? Oye, no, Pato. Vale, Bueno. Boys. Lee. A ver, una reseña rápida. Ah, bueno, 20th Century Boys es una historia acerca de un hombre que tiene que luchar en contra de un culto creado a base de un cómic de los 70s por un cuate que nunca creció. Ok, perfecto. Ahí. Señores, ¿esto dónde lo pueden conseguir? ¿Puedo dar el comercial? Sí, claro. Tienda de cómics llamada Fantástico. A ver si ya nos patrocinan, ¿eh? ¿Eh? Ah, yo tengo otra recomendación de ahí. Tienda de cómics llamada Fantástico. Tienen hasta donde sé, completo Pluto. Completo son 20th Century Boys y me parece que también Monster de Naoki Urasawa. Oiga, antes de irnos, quiero mandar un saludo a Juan Pablo Pérez Vilchis, mi alumno de la Ibero. Ese muchacho, que nos recomienda el libro Framed Ink de Marcos Mateu Mestre. ¿Qué crees, Mari Carmen? Que lo traes. ¡Ay, no! ¿En serio? No puede ser. A mí me encantó. Sonaste como Maxine. ¿Sí? ¿Qué crees, Adolfo? ¡No! Justamente iba a hablar de él, fíjate. ¿En serio? Sí, de verdad. No, hombre. De verdad. Oye, pues ahora sí que Juan Pablo te leyó la mente. Es un gran libro. Sí. De verdad. Yo lo vi, está padrísimo. Por referencia, es impresionante. Es muy cinematográfico. Exacto. Al final lo que hacemos, los que hacemos cómic, es narrar una historia. Y la mejor manera de narrarla es acercarse lo más que podamos al lenguaje cinematográfico. Claro. Este libro se trata de enfocar la narrativa del cómic a ese a los planos, ¿no? Y está muy padre. Sí, no, está padrísimo. El dibujante es un tipo muy es español, ¿no? Sí. En Fantástico, lo pueden pedir ahí. Señores de Fantástico, o nos patrocinan. Sí, ya, ¿no? Digo. O vamos a empezar a mandar gente a la o voy a dejar de comprar ahí. He dicho. Pues sí, por lo menos mándenos regalos. Sí, está padrísimo. Pues gracias, Juan Pablo. Sí, y me lo llevó a la escuela y me dijo, mira, está muy bonito. Está padre, recomiéndenlo. Y me mandó la ficha. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Ahí está. Ya ves, mira, le lees la mente. Frame Inc. Oye, aquí hay un mensaje muy importante. No le han dado su Fairy Quest a Caballo Negro. Pues ve, háblale al pato y dile que vaya. El pato lo tiene, ¿eh? Con dedicatoria y todo. Cabazos. Temo que Delgaduc me pida rescate por él. Es probable. Es probable, porque así es este Yo pato. No dudaría nada del pato Delgado. Es peligroso. Sí, eso es un mafioso de lo peor. se aprovecha de la gente y creo que le roba las paletas a los niños. Ay, no. Las paletas. Así es. Es que Clemen dijo, las paletas de color. Sí, güey, si vamos a hacer un chiste malo, lo va a oír la gente. Okay, bueno, pues, señores, creo entonces, que estamos ¿quién llegando. Se ganó, ¿quién se ganó los boletos? Ya se me olvidó quién se ganó los boletos. Ay, Luis, por favor. Se los ganaron. Puedo ver Marisa Campos, pero está muy lejos, Marisa. ¿Les permiten? Se los ganó Alex Elder, el Dr. Rocha y Juani28RM. Nos vemos el próximo martes para ir a ver con ustedes los Forasteros. Como a las 7 de la tarde, ¿no? ¿O antes? ¿A las 7? Sí, sí, sí, sí. Vamos a reservar. Es que hoy vivo lejos, sí. Sí. ¿Sí? ¿Están operados o no? ¿Y la pantufla es grande? ¿Qué hago? No se los cambias en la taquilla. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres? Luego te digo. Pero vuéltate para allá. Y Nano el enano, oye. Nano el enano, que nos agregamos. Nano, Nano, tú también tienes un boleto. No, dos, ¿no? O sea, es un boleto doble. Todos tienen boleto doble. Ah, bueno. Sí. Todos tienen boleto doble para irse con los Forasteros. Nano, repórtate. Tienen de aquí al domingo para reportarse. Si no, pues le daremos a los siguientes ganadores. Ay, que Maritza Campos dijo uno bien bonito. En la familia Burrón aparecen zombies. ¿Sí? En la familia Burrón aparecen zombies. A ver, dale, el cerdotado. En el cerdotado aparecen zombies. Muy larga de zombies. La gente de 656. Pero la semana que entra, vamos a hablar de zombies. Ok. Bien. Bueno, pues ya. Entonces, gracias, señores, chicos. Gracias. Se acabaron los Olea. Estrellas. Gracias. Gracias por gracias al tráfico. Me encanta. Hoy estuvo bien padre. Amo mi auto. Ya llegaste. No llegaste disfrazado, pero bueno, ni modo. Es que no me dio tiempo. No me sirvió el martillo. Mjolnir. De hecho, Alex Heller dice que vaya disfrazado de Thor. Estás, pero muy mal. Te dice, estás muy pendejo. Estás muy... No le digas pendejo. Eso lo dice Ramón. No, yo Olea es un hombre muy cuidadoso con su lenguaje. Exacto. Humberto en Twitter y la verdad que sí cotorramos de repente. Alex Elder. Pues lo veremos. Gracias. Lo veremos. Gracias, Mari Carmen. Ya se reportó el pato que no ha coincidido la ocasión y así. Ya. Ajá. Ajá, pato. El pato que es una diva y quiere foro. Yes. Cuando vengas, güey, vienes invitado. ¿Por qué no tres viene? Semanas, cabrón. ¿Por qué no viene? Ah, yo ya, la verdad, ¿qué puede decir? A ver. Ayuda, pues ven a ayudar a mudarme, cabrón. Es lo que debes hacer. Sí, ¿eh? Sirve para algo, pato. Sí. No es cierto, chiquito, te queremos. Beso. Que venga. Bueno. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a las personas que nos escucharon. ¿A quién? Ah, la Batiata. Salvatore hizo unos dibujos así para la primera conque que decoraron así todo polifón. Claro, Salvatore, me acuerdo de él. Salvatore. Me acuerdo muy bien. Y bueno, pues queremos, espérenme, hay que agradecerle a Dalisa que nos haya acompañado. Gracias, a ver, gracias. Acuérdense, hay una dama. Gracias. Gracias, no, gracias por gracias por la colaboración. Y muy interesante todo lo que dice. Yo creo que estaría bueno. De vez en cuando hay que invitar a Dalisa. Está muy chido. Sí, de hecho tengo un blog, ahorita estoy analizando este volumen por volumen. ¿Cómo se llama tu blog, Adalisa? Se llama Glitter Inc. A ver, descríbelo. Bueno, más bien deletréyalo. Glitter, GLITTERINK.net. .net. ¿Y ahí van a encontrar? Básicamente reseñas de manga, anime, de cuando en cuando películas, pero mucho manga. Y ahorita estoy, como te dije, analizando volumen por volumen 20th Century Boys. Okay. Oye, que si invitas al cine a Liet Ross Clement. ¿Quién? Liette Ross. ¿Es mujer? Parece mujer. Pero que ella pague, dice Clement. ¿Es mujer? Así es de, que mande fotos. Así es de guarro, güey. Liette, Clement tiene un boletito para ti, pero convéncelo. Es el soltero de todos. Deme, manda fotos. Entonces, es el soltero. Ya, güey, no lo hablamos. No, también Leonardo es soltero. Leonardo, por eso dije, Leonardo y Clement son los solteros. También Humberto. Bueno, luego hablamos de eso. Okay, bueno. Luego lo anunciamos, luego lo anunciamos aquí el muchacho. Sí, bueno, ya. Vamos a subir. Ya, güey. Hay algo que no sepa. Bueno, ya. No, okay. Bueno, gracias a Aarón Guerrero, gracias a Oscar Camacho, gracias a ustedes y a ustedes que nos escucharon y nos vieron. Sobre todo. Bye. Sí, bye. Bueno, besitos. Trinidad, te amo. Saber quiénes son los forasteros. Escucha autoexplora.com todos los jueves a las 12 del día. Cómics, cine, literatura, música, artes gráficas y más. Los forasteros por autoexplora.com.